Muy buenos días, queridos oyentes. Les habla Carolina Toro en compañía de Sigrid Salazar, aquí en el programa Cinéfilos en la Radio. En el día de hoy vamos a hablar sobre el consumo cultural del cine. Según Néstor García Canclini, escritor, antropólogo y crítico cultural argentino, el término de consumo cultural se entiende como el acceso, el acercamiento a bienes y servicios, tales como libros, USB, internet, fonogramas, funciones de cine, conciertos, representaciones teatrales, televisión, revistas, entre otras actividades. Partiendo de allí, podemos decir que el consumo del cine es el uso y la práctica cultural de este en diferentes ámbitos sociales. Muy buenos días, oyentes. Les habla Sigrid Salazar. Para hablar sobre el tema, tendremos como entrevistado vía telefónica a Joanny Gómez, director de Cine Club Cámara, en la Cámara de Comercio de Pereira, fundador y director de la revista Luna de Locos. Bueno, Joanny, comencemos con la primera pregunta. La autora Anna Wortmann dice que el cine crea un imaginario para el conjunto de la sociedad en la clase media. ¿Puede usted identificar qué imaginario produce el cine en Pereira? Pues hablar de imaginario supondría explorar cuáles son las búsquedas del público que visita las salas de cine, ¿no? Uno puede dar una interpretación a partir de cuáles películas tienen más audiencia y cuáles menos, y tras de eso crear un perfil, ¿no? Yo, desde el segmento que tengo en una sala de cine en cámara, le podría decir que mucho del público que tenemos es mayor de 30 años en su mayoría, es público con educación media y avanzada, es un público que busca mucho los dramas, buscan historias tranquilas, historias que de algún modo tengan como un contenido más amplio de las películas de acción. Desde ahí supondría que el imaginario no solamente está determinado por el cine que ven, sino por la educación sentimental que han recibido a través de la cultura popular, a través de las telenovelas y a través de la idea del drama en sí como arte, ¿no? También veo que el hecho de que no haya público joven acá me da una sensación de que pueden tener acceso a estas películas para su consumo privado, y eso les hace, entre comillas, ser mucho más prácticos a la hora de llevar esos contenidos a sus lecturas, ¿no? Sin embargo, el cine en sí es un ritual que va mucho más allá del tipo de formato en que se ve. Las prácticas de lectura del cine son más que cómo veo la película, es dónde la veo y a través de cómo la veo, ¿no? Entonces, la idea del teatro, que hoy en día se ha acentuado incluso como ancla en los centros comerciales, negocio ancla principal, es que el cine todavía reúne condiciones de ritual, así su sostén sea el entretenimiento, ¿no? Se han hecho investigaciones que tienen como objetivo un análisis e interpretación en la disminución de los públicos en el cine. ¿Nos puede decir cómo fue ese desplazamiento del cine? En realidad hay muchas circunstancias, por no decir un solo contexto, para hablar de ese desplazamiento. Yo pienso que algunas salas tenemos que trabajar más por fortalecer la forma en que estamos presentando el cine, y al público debe sentirse mucho más responsable con los contenidos que busca, ¿no? Yo le diría al público que para pensar en un desplazamiento fijara no solamente sus formas de relación en la ciudad con lo que está más cercano o lo que identifica más la comunidad en que se mueve, sino en lo que referencia más sus propias búsquedas, ¿no? Si nuestras búsquedas están identificadas con estos sitios, voy a ampliar los límites de mi comunidad, voy a conocer más tipos de personas y sobre todo voy a fortalecer una idea misma de lo que se trata, es de dónde las veo, ¿no? Así como ustedes, si es la persona adecuada, usted las alegra hasta que les den un dulce, lo más sencillo, ¿no? Y si esa persona no tiene los puntos necesarios, les puede dar un chocorrama y no funciona nada en el cuerpo de uno, en las hormonas de uno. Ver cine es un poco eso, ¿sí? Tú puedes ver la película en la casa o las puedes ver con la tableta sobre las piernas y hasta que se duerma ves algo y de pronto te acuerdas de algo. Pero cuando usted se junta a una experiencia técnica donde el sonido, la imagen te propone unas maneras mucho más sensibles de tener todo lo que te da la trama de la película, estás creando un aprendizaje mucho más importante que simple ver por ver, ¿no? Ana Wortmann explicaba que por el desplazamiento del cine a los shoppings, las personas pensaban que habían perdido parte de su identidad. ¿Cómo se puede evidenciar el consumo cultural del cine en Pereira? Ver cualquier manifestación de cine es un consumo cultural, ¿sí? Yo no le puedo decir a una persona que es el Hombre Araña que no está consumiendo cultura, lo está haciendo, ¿sí? Yo diría es en esas franjas de cultura que construimos, ¿cuál pudiera ser más enriquecedora para el proceso de formación de cualquier persona, ¿no? Es como el que escucha música, decirle que no está escuchando música porque no nos gusta lo que escucha es arbitrario. Pero de acuerdo a la diversidad de músicas que pueda escuchar y a la profundización que tiene con eso, puede ser mucho más profunda esa relación, ¿cierto? Entonces, el tema del consumo cultural no se signa únicamente porque vengan aquí o no, sino qué experiencia de cultura es la que quiere tener el público. Obviamente somos conscientes que es un segmento pequeño, pero la esperanza mía es que tengan más curiosidad, ¿no? ¿Qué estrategias manejan para adquirir público exactamente en el cine tradicional? Pues la estrategia que tratamos de fortalecer es de regularidad, porque usted no va a ver una película de la cual no tiene mucha información. A veces se arriesga a ver cualquier cosa por pasar el rato, pero usted por lo general busca lugares donde más o menos sabe qué puede esperar de ellos, ¿no? Nosotros acá lo que hemos tratado de fortalecer es una garantía emotiva, diría yo, y es que las películas que ves aquí las escogemos. Entonces, a partir de eso es que construimos un mensaje directo y permanente. La estrategia, diría yo, que tiene que trabajarse más a pensar cómo plantear que este escenario es de encuentro para públicos como los de las edades de ustedes a los que yo nunca he visto por acá. ¿Qué resaltaría del cine moderno y del cine tradicional? Pues la verdad, las salas de cine actualmente no están presentando cine tradicional entendido como un cine clásico. Aquí es muy difícil ver ciclos de películas que ya pasaron su etapa comercial y quizás porque los tiempos han cambiado, los teatros se dan el lujo de repetir en el año hasta 3 veces la misma película y el público respondía, y a veces muy bien. Cuando uno examina los matices de esta época, lo que ve es que hay bastantes alternativas para ver cine en distintos formatos y en distintos medios. Entonces, eso ha cambiado la expectativa con que se ven las películas. Cine moderno es el cine de nuestra época, pero entendido que no como la edad moderna, sino lo más reciente. Y el cine tradicional, que uno entendería que es el cine que nos representa como identidad, solo se puede concebir cuando ese cine ha depurado en el tiempo y el público lo ha acogido como no solamente una opción de entretenimiento, sino como una representación de su propia identidad, ¿no? Lo tradicional lo estamos viendo continuamente como si fuera lo aburrido, lo viejo, y no, el cine tradicional es el cine que, o el arte tradicional es el arte que sabe interpretar esa cultura nuestra y trasciende en los modos que se acerca a ella, ¿no? Como afirman sociólogos, el capitalismo se está expandiendo y a la vez las producciones de cine aumentan. Esto propicia que haya una creación de cine con ideas abstractas. ¿Qué piensa de la subjetividad que manejan los directores a la hora de construir y producir cine? Siempre hay subjetividad, sí, porque es la mirada de un director la que se nos está contando, ¿no? Y siempre hay subjetividad porque es nuestra propia sensibilidad la que está viendo esa película. O sea, el modo en que tú interpretas es subjetivo, está mediado por sus circunstancias, por su nivel de interés en la película, por lo que sabe acerca de esa historia, ¿cierto? Obviamente hoy el cine de gran escala no es tan subjetivo, entendiendo que no es solo la visión del director, sino es también la reunión de unos intereses que buscan que ese cine llegue a todos los públicos en general. Pero la subjetividad, incluso hasta en temas comerciales, está medida de cómo desarrollar una historia y proponer una manera de acercarse a ella, ¿no? Siempre eso será subjetivo. Joani, ¿qué estrategias manejaría usted para educar al público hacia un consumo cultural del cine? Yo pienso que hay una tarea en nosotros y es hacer que este cine no se proyecte como una imagen aburrida, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos las cosas tan serias, tan rutilantes, tan llenas de solemnidad, a veces nos alejamos, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que representar una comunicación distinta que haga partícipe a todos los públicos de estas exhibiciones, ¿no? Y esa es una tarea que todavía está por hacerse y que todavía en el fondo lo que pregunta es ¿por qué nosotros tenemos que buscar el público y por qué el público más bien no busca las herramientas reales que le propician un desarrollo? Bueno, queridos oyentes, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias, Giovanni, por compartir su conocimiento con nosotros. Los esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Cinéfilos en la Radio.